esta vialidad va a salir de la parte, la entrada sur de Guaymas, carretera 15, entrada sur, va a llegar al puerto y luego va a salir del puerto a desembocar, a conectarse de nuevo con la carretera 15 en la salida norte de Guaymas. Y esto es lo que le va a dar fluidez a todo el sistema.